Ya tenemos aquí sentada en nuestra mesa a Marina Otero, que está presentando su incendio performático, y quiero decir que creo que le va muy bien ese nombre. Recordar 30 años para vivir 65 minutos. ¿Cómo estás, Marina? Laura, te podés bajar de la mesa, Marina. No quiero. Se trepa a todos lados. Trepadora. Sí, yo quiero decirles que, más allá del incendio, si lo podemos metaforear con otro elemento, yo salí de la obra, Laura, su productora, me vio, salí como si me hubiera agarrado una ola, ¿viste? Que te agarra en la orilla, te da vueltas, te llenas de arena, te raspas toda y salís como entre tratando de entender qué pasó y atenta. Salí así de la obra, que me gustó muchísimo. La verdad que es un placer tenerte acá. Sí, y con un montón de... vamos a contar a los oyentes que, esto lo voy a contar yo, después vos lo vas a profundizar mucho mejor. Es como que la obra se basa en una suerte de recursos autobiográficos, ¿no es cierto? De recursos grabados, de audiovisuales, de imágenes, de mucho sonido. Tiene un montón de plataformas y elementos. Y ella va como que va contando ciertas cosas de esta historia que uno duda realmente. ¿Le sucedieron o no le sucedieron? Y al fin y al cabo, ¿qué importa si le pasaron o no? Porque te metes, estás ahí. ¿Cómo surgió todo esto? Contanos un poco cómo es ese proceso creativo. De 8 años, por lo que leo acá. Sí. Como mínimo, diría de 30 años, por eso el título, uh-huh. Recordar 30 años para vivir 65 minutos. Qué pérdida de tiempo. Sí, pérdida. Si voy para atrás a pensar cómo fue... tendría que hacer 1000 programas de esto, porque... Bueno, te invitamos de acá los próximos jueves que quedan del año. Fue como muy caótico todo el proceso, y yo pongo de 8 años porque fue el momento en el cual empecé a encerrarme en salas y en casas prestadas y en lugares para intentar hacer una obra, y... Como cuento en la obra, me tiraba en el piso y no, a veces no hacía nada, a veces bailaba en bolas, a veces me preguntaba qué estoy haciendo. Sola, tenías nadie, digamos, que te asista, que te vea, que... En un principio estaba totalmente sola. Con mi idea. Sí. Puede ser una tribuna, ¿no? Y después trabajé con una chica, una asistente. Después, en un momento del proceso, yo dije, no puedo hacer esto. Uh-huh. Se lo mostramos a un director... que yo trabajaba, que es Pablo Rottenberg. Uh-huh. Y en ese momento hicimos una presentación para él solo, y cuando terminó me fui y dije, no, yo esto me siento incómoda. Él me dijo, vos tenés que hacer algo, como romper todo, como esto es un esqueleto de algo y tenés que ir más a fondo. Yo quise dejar todo, ir a hacer experiencias, que son las que cuento. Entonces le dije a esta chica que estaba asistiendo que necesitaba descansar, y ahí empecé a pensar estas experiencias que eran a la calle, a lugares inciertos, que no teníamos rumbo, y terminamos en el cementerio, bueno, cosas que cuento dentro de la obra. Y luego de eso apareció otra cosa que cuento en la obra, que aparece un personaje de ficción, me meto en el personaje de ficción, armo una obra, el personaje es Andrea, la mato. Hago 10 funciones, no puedo sostener esa obra porque emocionalmente me rompe en pedazos, me enloquece. Después dejo, empiezo a hacer performance para ver qué mierda hacía con todo ese material. Y... Mientras tanto, estabas en terapia, tenías algún tipo de contención. Tomaba flores de Bach, tomaba flores. Psicoanálisis bien, otra terapeuta. O sea que un poco esta vocación en tu vida nace más por una necesidad que por un deseo, digamos. Exacto, sí. Si tengo que decir qué hago, que igual quiero que vayan a verla ahora porque hablo de eso. Tengo que decir, sí, soy bailarina, soy actriz, porque no me queda otra. Tengo que ocupar un lugar, pero creo que soy otra cosa. Digo, lo hago por necesidad, claramente. Y una cosa, en estos 8 años seguramente habrá habido un momento más de como producción concreta del espectáculo, más allá de que algunas cosas empezaron antes, pero el deseo de terminar, capaz que no te imaginabas que iba a ser 8 años después, se fue dilatando. ¿Qué era lo que te, como claramente te impedía, digamos, llevarlo adelante? No, digamos, lo llevaba adelante y sentía que faltaba algo, que faltaba como abrir más, como qué hay de, qué hay detrás de esto. Como, claramente es una excusa el teatro para mí, digo, o la obra o el personaje. Como qué hay detrás, siempre es la pregunta. Por eso es que es inacabable el proyecto y que la obra es interminable. Porque siempre está la pregunta, ¿qué hay detrás de esto? O qué hay, qué es lo que quiero contar, o qué, por qué estoy. ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? Claro, esa frase, eso, ¿no? Perdón. Ahí apuntaba, digamos, cuál es ese límite, digo, porque cuando uno está encima sin ninguna dirección. Y bueno, una asistencia, y después veo acá que se sumó en la puesta en escena Juan Pablo Gómez. Digo, esto de que desde adentro es muy difícil saber, sobre todo hablando de algo tan autobiográfico, si es algo que es relevante para vos porque lo viviste, pero a nivel artístico, qué es lo que va a interesar o no. Claro. Digamos, me imagino que es muy difícil de definir eso. Sí, sí, esa es la gran búsqueda, porque no es, digo, si era solamente para mí, no estaría exponiéndolo y no me interesaría. Hay una de las preguntas que me hago dentro de la obra, que es para mí una de las más importantes: ¿cómo hago para transformar este dolor en amor y después en obra? Puede ser que este dolor sea una puesta en escena, ¿a quién le interesa? Digo, ¿cómo hacer para comunicar algo del orden de la existencia, de la ausencia, y cómo hacer para que eso, no sé, trasladarlo a un otro que se sienta y te mira nada más y te juzga o no te juzga, o está ahí y está esperando algo de vos? Y eso fue la gran pregunta, y con la cual, digo, trabajé con Juan, que fue también una mirada importante para mí, del cual aprendí mucho. Y ¿qué también es lo que te aportó concretamente Juan? Estamos hablando de Juan Pablo Gómez. Sí, estamos hablando de Juan, pero ¿nos está escuchando Juan Pablo Gómez? Sí. No, no lo sabemos. Es un fan de Ofrendas, así que le mandamos un beso. ¿Qué me aportó? Y muchas de estas preguntas que me hacía, él también me guiaba para encontrar. ¿En qué confiar? ¿Qué de todas estas elecciones tomar? Y él era como el guía frío también, que estaba bueno, su frialdad, como toda mi pulsión y toda su frialdad, entre comillas, ¿no? Para encontrar un camino. Y en cuanto a la estética, ¿había algo definido que vos querías remarcar o que era? Sí, siempre estaba ahí como circulando algunas cosas del tono muy cotidiano y el humor, digo, aceptar ciertos fracasos, y a partir de eso aparecía el humor y aparece y también algo de Andrea, de la obra Andrea, que era muy física también y aparece la autodestrucción, que también estaba como entre lo cotidiano y hablo de mi vida, pero al mismo tiempo me rompo contra el piso y muy técnicamente, digamos, no es que me rompo contra el piso y después no puedo seguir haciendo la obra, sino perfecto. Muy técnicamente bailado, entre comillas, bailado, digo, entre comillas, porque es coreográfico, pero al mismo tiempo tiene mucha intención y mucho de lo emocional puesto. Dramático también. Claro. ¿Sabes qué, Marina? Había una cantidad de recursos increíbles en la obra. No vamos a quemarlos todos para que los oyentes vayan, pero desde proyecciones en vestimentas, bailes, con ropa, desnudos, digamos, bolsas de consorcio. Y yo, como espectadora, ¿no?, todo el tiempo me preguntaba, ¿cuánto de esto es parte de la obra o está improvisado? Está todo exactamente guionado. Mira, pero las funciones te cambian, no me digas, porque ahí está con Pablo. No, las funciones cambian y hay sorpresas y siempre pasa algo, pero el guión está, o sea, lo respeto completamente, y después sobre ese guión. Y estuvo 8 años haciéndolo, tiene que estar pensado. Estratégicamente, maquiavélicamente pensado. No, y además, digo, todos estos elementos que aparecen fueron apareciendo a lo largo del camino, ¿no? Como que después fue, bueno, esto es de 1999, esto, bueno, este video es así la obra, como absolutamente de reciclaje, digamos. Y hay algo, mira, justo hoy, hace un ratito, estábamos hablando de algún personaje de una película que generaba giros en su vida al punto tal que no se reconocía en la anterior parte de su vida. ¿Hay algo de algún momento así tan clave o tan cambiante en la obra que tenga que ver con tu vida? Sí, claro, absolutamente todo. Todo, o sea, todo lo que cuento. Yo quiero aclarar, perdón, que el flyer de la obra y programa, ese programa, ¿no? Sí. Sí. Es una foto escaneada de tu DNI. Sí. Muy lindo que lo conservás, porque tiene la foto de... ¿Cuándo es que uno hace el cambio? ¿Los 8 años? Sí. Oh, total. Sí. Bueno, y estamos hablando fuera del aire sobre la problemática, ¿no? O este límite, o este el porqué de las performances. ¿Qué es la performance? ¿Qué es? ¿El porqué? La performance, Marina, no llega, Otero. No. La performance no es llega, tipo, no sé qué hacer. No sé qué hacer con todo esto. Bueno, a una siento, performance. Siento. Molesto al espectador. Voy y te molesta. No, tampoco se puede generalizar. No. Porque hay instalaciones. Es bueno discriminar, a mí me gusta. Para bueno mí la performance está en el límite. Y ponerle a esto que es un incendio performático es una burla para mí. Uh-huh. También. Y le estás prendiendo fuego. Y es un poco lo que hago yo en escena. Me burlo a mí misma, me prendo fuego. Y la performance tiene que ver con eso. Pero, perdón, recién aclaraba fuera del aire, que me parece que vale la pena. Sí. Hay una estructura, hay mucho trabajo, hay técnica, hay, digamos... ¿En dónde? En tu obra. En mi obra no. Que vos decís que yo hago no, todo eso. Por eso no, digo, sí. Digo que de performática la obra uh-huh. Tiene muy poco. Digo, uh-huh. No es que voy y no tengo ni idea qué voy a hacer. Claro. Es hasta un engaño. Uh-huh. Digo, no, esta pregunta que es verdad, que es mentira, no me importa. Uh-huh. Diría todo es mentira y todo es verdad a la vez. Porque bueno, el tema de, si nos ponemos ahí el tema de la performance, si me interesa, si no me interesa, no, la verdad es que no puedo decir, me interesa la performance, y las veces que hice performance fue para ver qué pasaba con el material, digamos, pero en realidad no, hasta no, me parecía no cobrar entradas porque... De hecho, no cobré entradas cuando presenté performance porque me parecía un poco trucho. Es como una parte, o sea, es como algo que quiere impactar, pero que si solamente es eso, no pasa nada. Digamos. Sí, capaz no hay riesgo de nada en una performance. No hay riesgo de, bueno, me banco este guión que armé, que pensé, esta estructura de obra, ¿me la banco realmente o no? Bueno, voy a ver qué pasa. Está buenísimo en una instancia de investigación, pero... No, digo, ahí es donde no hay riesgo. ¿Qué conciencia ponemos en lo que nos estamos arriesgando? Y ese lugar a mí quizás ahora me interesa más. Recién ahora. Y ahí también agradezco a Juan Pablo que hemos tenido muchas discusiones con respecto a la performance, porque él vino a ver una de esas performances que hacía, imitando a Marina Abramovic, ya que la citamos anteriormente. Sí. Ya que sea en inglés la palabra, ya molé, ¿no? Pero bueno, puede ser toda una discusión y quizás hoy yo digo creo más en burlar todos esos lugares que en realidad son una fuga. Se comenta que estás creando un manifiesto que estuvo circulando por las redes. Marina versus Marina. ¿Cómo es eso? Marina Bien. Otero versus Marina Abramovic. Trabajé en la Bienal de Performance con Marina. Y después, el día final, nos sacaron una foto y nos dieron un diploma. No, nos sacaron... Una amiga me sacó una foto, me la pasó y dije... ¿Y de qué te recibiste? Y me recibí de performativa, de trola performática. De trola performática. ¿Hay diploma para eso? ¿Para qué? Y voy a hacer un curso. Claro, ¿podés hacer? Certificado por Abramovi. Claro. Bueno, nada, yo tuve la experiencia, la verdad que digo, tengo mis contradicciones con la experiencia. Estuvimos 3 días trabajando con su asistente y a mí eso me gustó, aunque también me pareció raro, pero me gustó porque fue como un retiro espiritual que nunca había hecho y mi vieja sí, y me había contado un montón de veces y decía, ay, me podría hacer un retiro espiritual zen, y terminé en lo de Marina haciendo lo mismo, entonces dije, bueno, me sirve. Pero después cuando, era gratis. Ah, bien. Y me daban un diploma. Y cuando la conocí a Marina, ahí es donde todo se puso muy raro, porque ya teníamos que tener un vestuario, una actitud, y dije, ¿qué estoy actuando acá? Si estoy claramente actuando de performance. Estoy totalmente actuando. Y ahí es donde todo se enrareció y me empecé a cuestionar. Entonces, el último día que nos sacaron la foto, yo publiqué en el Facebook mi manifiesto, manifiesto Otero. Como una burla a su manifiesto de no hacer, de no ser, y era todo lo opuesto. Bueno, que el hago que no hago, sería. Es hago copiar que no soy, obras, claro. Todo lo opuesto a lo que ella decía, como no hay que hacer. Digo, para mí, cuando al hay onda, contrario. Hay onda, ¿no? Cuando hay onda, cuando hay onda. Hay onda, hay onda. Bueno, eso. No, me quedan como un montonazo de preguntas para hacerte, que las voy a hacer fuera del aire, indudablemente, porque se nos termina el programa. Nos tomamos un café. Lo que sí estaría buenísimo que puedas compartir con nosotros alguna ofrenda urbana de esta ciudad, de cualquiera que te haya pasado. A ver, mirando los apuntes. Bien. Libretita en mano, Marina Otero. Libretita con los horarios de las clases que doy. Clases. ¿Querés pasar el chivo también? Obviamente. Pase. Doy un laboratorio de investigación. De performance. No. Se llama Persona Personaje, así lo llamé. Ah, como ese lugar incierto entre el límite de la ficción y la realidad. Ese es el lugar donde me interesa. Igual no lo publico porque no me interesa ingresar a nadie más este año. Porque trabajo con muy poquitas personas y es muy de mucha intimidad. Así que lo cuento para el año que viene. Dale. Bien, y lo de... La ofrenda. Hoy estuve pensando y me acordé de... En todo este recorrido de investigación para recordar... en un ensayo en Saavedra... Estoy volviendo a mi casa con la bici desde... Me estoy por subir a la bici... Al tren, perdón, con la bici... Y hay un vagabundo en la estación que tenía mucho olor. Tenía un acordeón en la mano derecha y en la izquierda una Coca-Cola. Perdón, digo marcas. Y él decía estas palabras que tengo acá escritas, gritando como muy enfurecido. Decía, yo estoy enfermo, pero no soy un infeliz. Me doy cuenta de las cosas. Yo sé lo que piensan. Y la anoté porque me pareció increíble que alguien, un vagabundo, esté diciendo... Esté tan cuerdo. Claro. Y tan lúcido. Sobre todo lo del... yo estoy enfermo, pero no soy un infeliz. Me doy cuenta de las cosas. Esa es mi ofrenda. Muy buena. Wow. Sí. Gracias. Para seguir con tu... Recordamos, Marina Otero está en el excéntrico de la 18, en Lerma 420... Los sábados a las 20, y no sé si ya llamaron aún, y si no, a las 22, perdón, en agosto y septiembre, así que queda un mes más queda de funciones poquito. Y un poquito más de agosto. Y llámenos al 4864-0489, los que quieran ir este fin de semana de forma gratuita, todavía hay un par de entradas para quienes nos llamen. Sí, y también, bueno, le agradecemos a Marina y también a Laura Salavsky, ¿se pronuncia? No importa. Muy bien, que es productora y es... La Rosita. Claro. Lauri, para mí. Y bueno, algunas de la gente que trabaja también allí es Gastón Ezequiel Sánchez, Lucio Basalo, bueno, y un gran equipo también, pero... Es importante, ¿no es cierto?, comentar algunas personas que participan. ¿Quieres decir algo más? Que estoy programando una próxima performance para los que vengan. No. Para los que vengan a ver muchas funciones, los que repitan 3 veces. Es una performance para tomar un café conmigo. los espero. ¿Lo tenemos que pagar nosotros? No, los pago yo. Ah, vale. Fundamental. especialmente hombres. O sea, si va un chabón, va tres veces. Indica algo. Hay que hacer, hay que grabar tres veces esta performance. Sí. Ella es una chica muy moderna, viste, como que. Desnudo, ¿no? Aclaremos que es tiene como que ser un Tinder más artístico. Una cosa así. O sea, vos ponés, capaz que es no la conocés. Tinder performer. Claro, pero viste, no lo conocés, pero te gustó y el tipo te dio una señal que le gustó porque tres veces. Y toman café, así que es como bastante sano. Bueno, nosotros nos vamos a tomar ahora un cafecito con Marina y vamos a seguir charlando. Nos tenemos que ir, nos vamos todos juntos. Con Marina.